Porque Enrique Llanes no solo han venido a desearnos feliz Navidad y a cantar para nosotros, sino que hoy, en este programa, se separan artísticamente. Aquí termina el dúo de Enrique Llanes. ¡Eso merece un más muy grande! Bueno, efectivamente, este es el último programa que hacemos en televisión y hemos querido hacerlo en el programa de 1, 2, 3. Entonces, lo sentimos mucho, pero a la vez yo pienso que los niños van a recibir una nueva imagen de Enrique y Ana, porque Enrique y Ana seguirán trabajando exclusivamente para los niños. Así que, ¿queréis sí o no? ¡Sí!